Estamos con Graciela Sala, que es directora de la escuela del barrio Matadero. Están haciendo una colecta para que los chicos puedan viajar de viaje de estudio, de finalización de grado, de primaria, a Tandil. Explícanos más o menos cuál es la idea. Bueno, la idea surgió a través de las dos docentes de quinto y de sexto grado, de realizar un viaje con estos nenes, que son poquitos, pero bueno, sabemos que hay muchas carencias. Entonces la decisión fue empezar a trabajar, hacer alguna rifa acá entre la familia. Hoy empezamos con una feria de plato. Bien. Donde colaboramos las docentes, algún papá que podía. Y el tema es organizar antes del 30 de noviembre, que es lo que determina el ministerio, poder ir con los nenes hasta Tandil. Bien. Se hace como si fuera un campamento, pero está organizado con cabañas y un día a Mar del Plata, para que conozcan ellos, los chicos, toda esa zona. Bien, ¿cuántos chicos son que tendrían que viajar? Y aproximadamente 10. 10 chicos, sí. Y sale caro eso. Y el monto estimado serían 7.000 pesos por chico. Donde se incluye todo, está todo incluido. Con una empresa que incluye comida, donde duermen y el micro. Bien, ¿por qué tomaron esta determinación de ayudarlos? Ellos no pueden pagar, ellos están en otra condición. Sí, es una condición humilde, como la estamos todos, porque los docentes también. Y entonces lo lindo es ayudarle, trabajar con ellos. No solamente para un viaje de estudio, a veces lo hacemos también para un viajecito acá, por ejemplo, alguna granja o algo, también lo hacemos. Y bueno, arranca con la Feria de Plato, pero ¿tiene pensado hacer otras actividades para recaudar? Sí, tenemos pensado hacer alguna lotería, alguna rifa, que el profe que viene de Huerta a la tarde nos donó un cordero. Y bueno, sí, todavía haciendo cosas de a poquito como para ir colaborando entre todos y lograr realizar el viaje en noviembre. Están entusiasmados los chicos, digamos, también esta ayuda les va a venir bien. Sí, esta ayuda nos viene bien, las familias están colaborando, están contentas, porque fíjate que ustedes se enteraron gracias a una mamá. Nos gusta eso, que participen, porque acá a veces falta la participación de la familia y estamos logrando que este año empiecen a colaborar de otra manera y participar de otra manera en la escuela. ¿No ocurre esto todos los años? ¿Se les hace difícil cuando tienen que hacer un viaje de estudio, un viaje de egresados? ¿Tienen que hacer este tipo de actividades para recaudar? Mira, yo te voy a contar que este es el primer año que estoy como director acá. Yo hace 3 años que estoy acá. Este es el tercer año que estoy acá. Yo tuve 20 años en Uriburu. Y allá también se hacía lo mismo. Y era otra comunidad, pero sí, es difícil, y más ahora. Pero bueno, trabajando todos juntos, todo se logra. Con la ayuda de ustedes un poquito más, porque por ahí escucha a alguien y nos da una mano también. ¿Y también en esta Feria de Plato van a participar las familias, digamos? Sí, sí. Están incluidas las familias, sí. Estamos re contentos, porque es una manera de que participen las mamás también.